mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Los sacerdotes y los gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos, pues comprendían que, si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no hay resurrección, y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Hechos de los Apóstoles, páginas 65 y 66. Lo que molestaba en especial a estos líderes era la curación que el Señor hizo por medio de Pedro. Ver Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. Sin embargo, cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos no vacilaron. Los sacerdotes no esperaban esto de, entre comillas, hombres sin letras y del vulgo. Hechos capítulo 4, verso 13. Hicieron salir a los discípulos de la sala y consultaron entre sí pensando que, si se les ordenaban que no enseñaran más en el nombre de Jesús, ellos obedecerían. Verso 18. Cuán equivocados estaban. Los discípulos volvieron y se unieron a los demás y juntos alababan a Dios. Hechos capítulo 4, verso 24. Oraron pidiendo más coraje y que Dios permitiera que hubiese más curaciones. Versos 29 y 30. No necesitaron esperar mucho. La popularidad de los discípulos crecía y la gente traía a sus enfermos a las calles para permitir que la sombra de Pedro pasase sobre ellos. Hechos capítulo 5, verso 15. Multitudes vinieron de pueblos cercanos y sus enfermos fueron sanados. Verso 16. En todo esto podemos ver el gran conflicto. Líderes inescrupulosos que procuraban suprimir la verdad. Personas fieles leen sus Biblias y oran pidiendo poder divino. Enfermos son sanados y almas son ganadas. Aunque las cosas no siempre resultan tan bien como aquí, nunca debemos olvidar que el gran conflicto se desarrollará y que la victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es seguro.